Bueno, les decíamos en los titulares de las noticias que había un paro regional de la enseñanza técnica en Canelones, paro regional por una situación vivida en la UTU de Pando, una situación de violencia que se vivió allí y el sindicato, la Asociación de Trabajadores de la Educación Técnica Profesional, que es un segundo sindicato que hay en la enseñanza técnica, además de AFUTU, está la Asociación de Trabajadores de la Educación de la Enseñanza Técnica, y está por allí del otro lado del teléfono Daniel Maciel, con quien vamos a hablar a partir de este momento. Daniel, buen día, bienvenido. Muy buenos días, José Luis. Muchas gracias por tu preocupación de siempre, por estar solidario con todas estas causas. Bueno, gracias a vos, Daniel. Vamos a recordarle a la gente lo que pasó el viernes. Yo no estaba enterado hasta el comunicado que me mandaste diciendo que se había vivido una situación de violencia allí, ¿no? Contanos, Sí. este hecho. En el fin de semana, José Luis, los compañeros de Canelones, de la Regional Canelones, nos comentaban sobre una situación que se había venido desarrollando el día viernes, donde, bueno, no escapa a otras situaciones que están pasando a nivel de país y cada día, lamentablemente, son más crecientes, y que tiene que ver con algunas reacciones de estudiantes con respecto a veces ni siquiera hasta llegar a niveles de normas, simplemente hasta en un diálogo que quizás pueda generar una actitud que, bueno, que tiene que ver mucho con la salud mental de lo que estamos viviendo y de la situación que estamos viviendo a nivel del país y del mundo. Sin lugar a dudas, esto no escapa a esa situación. Concretamente fue un estudiante que fue a dialogar con el asistente de laboratorio, que fue a solicitarle una computadora de una hermana, y que obviamente el asistente de laboratorio tiene que llevar un registro de quienes les devuelve las computadoras y demás. Y este estudiante, bueno, parece que le molestó que no le dieran la computadora sin traer la cédula de su hermana, simplemente para retirarla, a lo cual lo llevó a, bueno, a ofuscarse, enojarse, y terminó golpeando a la funcionaria en la cabeza con un golpe de puño. Luego se fue a la inscripción, en la inscripción fue muy enojado, aparentemente este chico, menor de edad, y golpeó un vidrio en el cual también lo termina lastimando a él, más allá de la agresión verbal mantenida también con los funcionarios adscritos. Y finalmente, dentro de esa situación tan triste como es estar tan ofuscado, termina agrediendo también a la portera que intentó bueno, proceder también para poder calmarlo, por lo menos para que no se siguiera lastimando o no lastimara a otro funcionario. También fue golpeada la funcionaria portera. Por lo tanto, es un caso de una situación, obviamente, de asistencia médica. Está claro que el chico no está en condiciones de repente de mantener una relación con pares o con. Ya había tenido algunas denuncias de compañeros por agresión días anteriores. A ver, no escapa, no es un caso diferente a lo que nos está pasando con muchas personas, sobre todo con chicos en los centros educativos. Y bueno, y hay que visibilizarlo, hay que tratar de trabajar juntos. Evidentemente, esto es algo que está creciendo y que creo que tenemos que trabajarlo con cierta conciencia. Pero además, el riesgo que se someten los funcionarios permanentemente, porque en realidad no sabemos nunca las reacciones de los chicos, ¿no? Todos sabemos que vienen con esas condiciones que a veces necesitan de atención en casa, necesitan de atención del Estado, necesitan de atención de las instituciones que se dedican a eso, y bueno, venimos muy atrasados. Daniel, en estos casos, así que es una situación de violencia, para el sindicato de ustedes, pero para Futu también o no coinciden en eso a veces. No, sí, hace un ratito la regional del otro sindicato es una persona conocida por nosotros. Nosotros tuvimos mucho tiempo en ese sindicato y Sí, se sí. comunicó con nosotros y nos comentaba también que ellos también están trabajando fuerte con el tema. En el Canelones es muy particular, hay gente que trabaja mucho también allí y nos comentaban que, bueno, que era bueno dar una señal de los dos sindicatos en ese sentido porque estas cosas no. no tienen ningún tipo de diferencia ante la necesidad de visibilizarlo. Y ellos están también haciendo una medida en el día de hoy, creo que similar a esta, también un paro de 24 horas. Y bueno, la idea era un poco juntarse para estas cuestiones que tienen, más allá de que cada uno tenemos nuestros colectivos, nuestra institución y nuestros referentes, era un poco juntarse porque, digo, hay que visibilizar estas cosas porque tenemos que trabajar mucho con esto. No solo los medios de comunicación tienen que concientizar, también tiene que haber acciones políticas concretas. Muy bien. Daniel, muchísimas gracias por el tiempo, por la información. Y le mando un saludo a través tuyo a Lourdes, que hace años que no sé nada de ella. A Lourdes Pinto, no sé, ¿a dónde Lourdes anda? Pinto, la tienen por allá trabajando cerca por Maldonado. Hasta ahora, ¿en Maldonado está ahora? Está en la dirección de la escuela de Parada 12 de Maldonado. Está, bueno. Así que gracias por acordarte, también te lo vamos a dar, claro. Como no, con mucho gusto. Con mucho gusto, José Luis. Un abrazo, Daniel. Un abrazo, José Luis, gracias por siempre estar. Un abrazo grande.